Lo que pensaste es verdad. Es todo puro cuento. No quiero verte llorar. Ya no sufres más. Yo solo quiero vivir siempre junto a ti. No quiero verte llorar. Nunca jamás. Amor, ay corazón. Cumbia, cumbia. Hoy me encuentro aquí en tu cuarto. Nunca jamás.